Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en el programa Raíces aquí en Radio UDEM 90.5. Como cada semana vamos a explorar el mundo maravilloso de la antropología mexicana y esta semana queremos enfocarnos en uno de sus aspectos más conocidos que es la arqueología. Y tenemos el gran honor de recibir en este programa a Jimena Chávez. Jimena trabaja en el Templo Mayor como arqueóloga y como antropóloga física. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Queremos buscar un poquito cómo trabajas, qué haces, si te podías presentar un poquito a nuestro público. Claro que sí, soy Jimena Chávez, soy arqueóloga del proyecto Templo Mayor. Soy arqueóloga de licenciatura, pero tengo estudios de maestría en antropología física. Y bueno, esto implica que estoy especializada en el campo de los restos óseos. Al referirme a restos óseos, sería, bueno, básicamente huesos humanos y huesos de fauna en su dimensión cultural. Okay. ¿Y cuál es realmente la diferencia entre lo que es la arqueología en sí y la antropología física? Nos comentaste un poquito de la antropología física, pero ¿cuál es la diferencia con la arqueología en general? Claro que sí, mira, de hecho se pueden abordar el estudio de los huesos desde esas dos perspectivas. ¿Cuál es la diferencia? Que el antropólogo físico se enfoca más al aspecto biológico. Finalmente llega al aspecto cultural, pero trata más temas sobre la enfermedad, la paleodemografía. Y nosotros como arqueólogos nos vamos un poquito más hacia el aspecto cultural, ritual. Entonces, bueno, en mi caso me especializo más a tratar de conocer las prácticas rituales, cómo eran las ceremonias, cómo eran las fiestas del calendario, inferido a través de los huesos. Okay. ¿Y cómo te vino la idea de estudiar esas carreras de arqueología y de antropología física? ¿Desde cuándo te llegó esta idea? Pues mira, la carrera de arqueología, la verdad es que es como una vocación, como muchas otras carreras. En mi caso particular, desde que era niña tenía una curiosidad muy grande por lo que había pasado en tiempos antiguos, ¿no? De hecho, yo era de esos niños que excavaban en el jardín buscando evidencia de quiénes habían habitado ahí antes. Y bueno, ya también viene la influencia familiar y yo, pues, con un padre que le encantaba la antropología, pues me llevaba a las excavaciones, a las zonas arqueológicas y de ahí realmente nació una fascinación. Okay, y entonces, ¿cómo lograste llegar al proyecto Templo Mayor? ¿Cuándo y cómo? Pues, de hecho, este año cumplo 15 años en el proyecto Templo Mayor. Yo entré cuando estaba en los primeros semestres de la carrera. Tuve la valiosísima oportunidad de tomar clases con Eduardo Matos y, bueno, realmente de conocerlo y ver su pasión por el tema de la muerte y el tema de la arqueología, fue que me empecé a vincular al proyecto. Primero haciendo servicio social, prácticas, después en la curaduría del museo y bueno, finalmente en esta última fase de 4 años en el proyecto Templo Mayor, es decir, en la excavación. Bueno, hay que recordar también a nuestros radioescuchas que Eduardo Matos Moctezuma es uno de los arqueólogos más importantes del país, reconocido internacionalmente y, bueno, en particular por las excavaciones que empezó en el 1978 en el mero centro de la Ciudad de México y que descubrió, de hecho, por esas fechas, la gran monolito de Coyoacán, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿podrías explicarme un poquito de qué se trata el proyecto Templo Mayor en particular? ¿De qué se trata? Pues como bien mencionas, a partir del hallazgo del monolito de la diosa lunar Coyoacán, empieza el proyecto Templo Mayor, que es concebido por Eduardo Matos para descubrir, exhumar y sobre todo comprender el principal edificio de los mexicas, también conocidos como aztecas, aunque el nombre correcto es mexicas. Y este proyecto es muy amplio, tiene como objetivo excavar todos los contextos rituales, pero desde muchos puntos de vista. Es decir, gracias a esto se ha sabido sobre economía, sobre religión, sobre organización social, y se ha permitido liberar lo que es el edificio, algunos edificios aledaños. Y bueno, recientemente a partir de la creación del programa de arqueología urbana, bueno, templos que formaban parte del recinto sagrado, de tal manera que podemos conocer más sobre aspectos, sobre todo religiosos, de la cultura mexica, que muchas veces no se ven reflejados en las fuentes históricas. ¿Y cuál fueron los logros importantes, digamos, a partir del descubrimiento de Matos en el 78? Pues mira, yo pienso que el proyecto tiene muchos aciertos y muchos logros, ¿no? Bueno, obviamente el primero de ellos es pues lograr exhumar la zona arqueológica para conocer muchísimos aspectos de la cultura mexica. Otro es la creación del museo, porque bueno, finalmente es un museo de sitio. El público visitante puede conocer pues lo que se obtuvo de las excavaciones. Y bueno, finalmente es un proyecto de investigación. ¿Qué implica esto? Que todas las colecciones que forman parte del acervo son estudiadas. Tenemos especialistas de diferentes áreas y bueno, siempre hay una retroalimentación con el museo, con las exhibiciones, también a partir de conferencias, publicaciones, de tal suerte que es más como un espacio vivo de investigación. Y si queremos saber más o menos, por lo que no conocen tanto el DF, que a lo mejor nunca fueron al DF a visitar el Templo Mayor, ¿nos puedes decir cuándo fue edificado el Templo Mayor? ¿Cuál era su propósito? Claro que sí, bueno, el Templo Mayor es un templo que se caracteriza por ser un edificio con dos capillas. Estaba dedicado a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli. No era en realidad un edificio único, porque todas las ciudades principales del posclásico tardío, es decir, un par de siglos antes de la llegada de los españoles, tenían un Templo Mayor. Sin embargo, bueno, el hecho de que los mexicas alcanzaran este expansionismo, pues ya fundamentalmente hacia el gobierno de Ahuizo de entre 1489 y 1502, pues obviamente hizo que este Templo Mayor fuera el más importante. Entonces, ¿qué es lo que ve el público visitante? Bueno, ve las ruinas de lo que sería como el equivalente, pues no solo a la catedral de los mexicas, ¿no? Porque también era un punto importante para la cuestión política y económica. Y pensaba ahorita más bien en lo que tu enfoque de investigación, tú dijiste que venías más bien enfocada en lo que son las prácticas rituales, Así es. pero particularmente hay creo un aspecto que tú desarrollas mucho, tratas de enfatizar mucho en tus investigaciones, porque ya publicaste muchísimo, en particular hace como 4 años, creo, en el 2007 publicaste tu libro sobre los rituales, pero en funerarios. ¿Nos puedes comentar un poquito de este tema, por favor? Claro que sí, pues mira, el Templo Mayor nos ofrece información sobre el tema de la muerte en diferentes dimensiones. En lo particular, a partir del estudio de los huesos, tenemos dos dimensiones: la muerte natural y los funerales, que sería el equivalente a hoy día un funeral, un velorio, y lo que sería el equivalente a la muerte sacrificial o, bueno, al ofrendamiento de restos humanos. En particular, bueno, a mí he tenido la oportunidad de trabajar las dos líneas de investigación. Y la que tú mencionas que ya se encuentra publicada es precisamente la de los funerales. Gracias a las exploraciones del proyecto hemos podido investigar varias urnas con restos óseos cremados. De forma similar a lo que se hace hoy en día, este era un tratamiento funerario, pero bueno, antes estaba dedicado a las élites. Entonces, esas urnas, de lo que se puede entender, serían relacionadas con la élite de la ciudad de Tenochtitlán. Así es. Esto, bueno, lo inferimos obviamente por las características del contexto, pero tenemos una gran ayuda que son los cronistas, ya sea los frailes y los conquistadores. Ellos en sus relatos nos cuentan, hay numerosas referencias precisamente sobre los funerales de los dignatarios mexicas. Y lo que nos dicen es que eran cremados, se cremaban en una gran pira funeraria, como se hace hoy día en la India, por ejemplo. Y después se recolectaban los fragmentos de hueso y se guardaban en urnas. Entonces, bueno, gracias a estas narraciones es que podemos hacer pues esa liga entre los contextos arqueológicos y la parte histórica. Bueno, es que nos hablas más bien de la élite, pero tenemos una idea de cómo estaba enterrada o cremada, quizás cuáles eran los rituales relacionados quizás con más bien con la gente común, digamos, del pueblo. Mira, aquí sucede dos cosas, ¿no? Bueno, obviamente en el Templo Mayor es un lugar donde solamente se podían enterrar a la gente más importante. Pues los funerales de la gente común, del mazahual, del campesino, pues obviamente eran mucho menos fastuosos. Y aquí lo que sucede es que tenemos mucha información, bueno, tenemos más información de las fuentes históricas a veces que de los propios contextos arqueológicos. ¿Qué sucede? Bueno, aquí nos están apuntando las dos vertientes, que ese tipo de funerales la gente no era cremada, sino que se enterraba directamente en la tierra, con ofrendas de comida, quizá con algunas cuentas de collar. Depende también del tipo de muerte que haya tenido la gente, pues de eso dependía el funeral. Pero no había una cremación porque este era un tratamiento muy costoso. Bueno, y ahora si regresamos a algo más, digamos, más personal, en esos 15 años de investigación, de excavaciones que realizaste acá en el Templo Mayor bajo la dirección de Matos y ahora creo de Leonardo López Luján, ¿cuál fue el momento, la pieza que más te sorprendió, que sobre la cual más te gustó trabajar? Ay, pues la verdad es que es una pregunta difícil porque son muchas. A Sí. mí, la verdad, me siento muy afortunada de poder trabajar en un lugar así, de encontrar las cosas que encontramos y que, bueno, es una tras otra. Por ejemplo, me gustó mucho la investigación de un contexto donde aparecieron los restos de un infante, de un niño de aproximadamente 5 años, que portaba un ajuar, como si fuera un representante de Huitzilopochtli, como si estuviera copiando los atributos de Huitzilopochtli. Y ese niño es el único caso que presenta huellas de extracción de corazón en todos los depósitos del edificio, que lo estaría vinculando pues también con estas prácticas quizá de las fiestas del calendario relacionadas con el dios de la guerra. Entonces, es este aspecto, digamos, único, realmente sorprendente que más te gustó, pero si te hablamos, bueno, la gente ahorita puede ver, por ejemplo, ahí en el patio, en la entrada del Museo del Templo Mayor, se puede ver el monolito de Tlaltecutli. Supongo que trabajaste en eso. ¿Cuál fue tu papel ahí en esas excavaciones, por ejemplo? Bueno, el monolito de la diosa Tlaltecutli, que de hecho es el monolito más grande de la cultura mexica que se ha encontrado hasta el momento, ya está en exhibición en el vestíbulo del museo, como bien mencionas. Ese monolito fue descubierto por los compañeros del programa de arqueología urbana cuando el predio todavía formaba parte de un salvamento arqueológico. El predio se donó a Lina y ya inició el proyecto arqueológico. Y bueno, a partir de ahí nos hemos dado la tarea de trabajar sobre todo las ofrendas recuperadas en asociación al monolito, y el equipo de conservación se dio la tarea de recuperar todo el color del monolito y hacer una propuesta para su intervención, su consolidación y su exhibición. Entonces, bueno, básicamente hemos estado excavando numerosas ofrendas y realmente, bueno, los materiales que hemos encontrado, que algunos ya están también en exhibición, son únicos y muy sorprendentes. Entonces podemos invitar a la gente que, si por si acaso van al DF durante las vacaciones de Semana Santa, que vayan a visitar el Museo del Templo Mayor, a visitar la zona arqueológica para conocer la cultura mexica de cercano, digamos. Claro, de hecho, bueno, si nos visitan pueden ver el monolito, que también es la pieza que más policromía, más colores originales conserva. Todo lo que van a ver de los colores que tiene son originales, que fueron producto del trabajo de restauradoras durante un año. Y también pueden ver, por ejemplo, tenemos el esqueleto de un águila que estaba ataviada, presentaba un pectoral y unas pulseras de cascabeles en las patitas. Tenemos también en exhibición dos cuchillos que estaban vestidos con pieles, con orejeras que representaban al dios del viento. Nos pueden ver ya parte de esta colección que se acaba de obtener de las excavaciones, que ya está restaurada y que ya está siendo investigada por todo el equipo. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con una pregunta más bien relacionada con la actualidad. En los últimos días se anunció, en particular en la página del INAH y también en la prensa nacional, el descubrimiento de el hallazgo de varias piezas prehispánicas en el predio más o menos que mencionabas, que se trata de cinco esculturas. ¿Nos podías hablar un poquito al respecto? Así es, mira, a la par de la excavación del proyecto Templo Mayor en el predio mejor conocido como las Ajaracas o Mayorazgo de Nava Chávez, a la par, a un lado, los compañeros de arqueología urbana están interviniendo un área mucho más extensa y ellos encontraron una fosa con fragmentos de escultura y, bueno, la escultura está como lo que nosotros conocemos matada ritualmente. es decir, son fragmentos, pero de esculturas muy importantes, de esculturas muy grandes que todavía conservan el color. Y bueno, obviamente está en proceso la investigación, pero serían elementos, muchos de ellos de la arquitectura, que fueron retirados y depositados de forma ritual en esta fosa. Te repito, todavía está en exploración, ni siquiera se ha terminado. Entonces, pues esperemos pronto tener más noticias de estos hallazgos a cargo de Raúl Barrera. Ok, bueno, muchísimas gracias por todas esas informaciones. También escuchar la pasión que le traes para la arqueología y en general para la antropología. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Y regresamos después de un corte. Raíces. Regresamos a nuestro programa Raíces en Radio UDEM. Acabamos de escuchar una música que se llama Corazón de Venado, escrita por Jorge Reyes y viene en el disco Ek Tunkul. Seguimos ahora con nuestra sección de reseñas en el tema que ahora vimos con Jimena Chávez. Mencionamos su libro que fue publicado en el 2007, se llama Rituales Funerarios en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Está publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Está disponible en las librerías del gobierno, en particular en el Museo de Historia Mexicana, ahí lo pueden conseguir en la tienda librería. Este libro viene desarrollando los temas que Jimena nos comentaba de los rituales crematorios, en particular en el Templo Mayor, y todos los casos de ofrendas relacionadas con esos rituales. Y viene en particular el caso que menciona Jimena del niño. En este caso no aparece, pues que no fue cremado, pero hay casos muy interesantes de cómo. A pesar de tener cenizas y fragmentos de huesos, a través de, gracias a varios tipos de análisis, Jimena pudo establecer, digamos, un patrón de rituales funerarios. Entonces, es un trabajo, de hecho, que originalmente era su tesis de maestría. Y en la UNAM fue premiado por el INAH, tuvo el premio INAH Alfonso Caso en 2003 a la mejor tesis de licenciatura en arqueología. Siempre relacionado con el Templo Mayor que mencionamos mucho, y también mencionamos uno de los arqueólogos que está dirigiendo el proyecto Templo Mayor. Se trata de un libro que se llama Monte Sagrado, Templo Mayor. Fue redactado por Alfredo López Austin y su hijo Leonardo López Luján. Se trata de literalmente de un ladrillo. Es un libro absolutamente enorme, pero enorme y lleno de informaciones. Es una investigación, quizás la investigación la más completa que podemos tener sobre la importancia del Templo Mayor para los mexicas. Está enfocado, como lo me comentaba también Jimena, en varios tipos de análisis, tanto iconografía, tanto como osteología, como estudios de cerámica. Hay realmente es un libro muy, muy, muy, muy completo. Está un poquito caro, está publicado conjuntamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, vía el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Este libro, lamentablemente, es difícil de conseguir aquí en Monterrey, pero se puede de toda forma conseguir por internet por si acaso no lo puede encontrar en tiendas. Ahí acabamos con nuestra sesión de reseñas. Raíces. Tigi ichi, nibika Irma Pineda. Una espina, Irma Pineda. Tigi ichi, na sinda nibe elanga yuuba. Una espina dentro de la carne es el dolor. No hago shalle gidubinaka gidilade, tigusa ana nicheri. Quiero abrir mi piel entera para dejarlo aquí, debajo de esta tierra. Ya nayudi. Yunirudi ishija agisuraga chishkipe. La misma que abriga la olla de barro, casa de mi ombligo. La tierra que sostiene el cordel de mi vida. La yuni na ase doshkendanabane. La yuni kubayudo oyane. Tigibigeta negie cuaque lumejabido. La que habrá de jalar mis riendas para volver con flores. Y poner en la mesa de los santos, de chiniarashpa kage tustine, shisi, tigichi, davijichin danibe elanga yuuba, y llevar a las tumbas de mis muertos, pero una espina bien metida, siniala, nekagina, adentro de la carne es el dolor, partiré con él aunque me pese. Zapoteco, lengua de México. Raíces. Cabe mencionar varios eventos que ocurrieron esta semana. Primero, hay que mencionar el octavo coloquio de arqueología que fue organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas del 30 de marzo al 1 de abril. Ahí se juntaron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también hubo presentaciones hechas por investigadores de otras partes de la República en cuanto a acontecimientos arqueológicos de toda la República, no solo en cuanto a Zacatecas. Y de hecho, la última ponencia, la ponencia de cierre, fue dada por el maestro Alejandro Sarabia, que es el director de la zona de Teotihuacán. Y en esta conferencia enfatizó los últimos descubrimientos que se hicieron en la ciudad de los dioses, como se dice. También hubo un foro académico en el Distrito Federal organizado por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el ENCRIM. Y ahí, pues, los especialistas de restauración, de conservación, se juntaron para intercambiar sus últimas investigaciones, lo que son los resultados de las técnicas que emplean en varias, tanto en zonas arqueológicas como en piezas. Acordámonos que el último número de Arqueología Mexicana, el número 108, que se publicó al inicio del mes de marzo, viene relacionado con la restauración y es un número muy interesante de leer también porque viene con todos los aspectos de la restauración, en tanto a cerámica, a jade, a tumbas, a edificios, a maderas. Entonces vale la pena también conseguir este número de arqueología. Y terminamos con una convocatoria que se hace para la sexta mesa redonda de Monte Albán. Monte Albán, como quizás saben, es una zona arqueológica situada, ubicada en el estado de Oaxaca, y fue construida por la cultura zapoteca. Entonces, ahí el Centro INAH de Oaxaca publicó en su blog una convocatoria para participar a este evento. La convocatoria está abierta hasta el fin de este mes de abril para proponer ponencias y también para proponer carteles. Pasamos ahora a las noticias tales de la semana. Comentamos con Jimena el descubrimiento de varias piezas méxicas, esculturas que se encontraron atrás de la catedral en el mero centro del Distrito Federal, pero no fue el único anuncio que se hizo. En particular, hubo uno hecho después de un congreso que hubo en la ciudad de Mérida sobre descubrimientos en un cenote que está un poquito retirado de Chichen Itza, donde aparentemente vienen varios cuerpos, varios esqueletos, restos humanos que tendrían huellas de sacrificio. En particular, los arqueólogos dicen que han encontrado cuerpos de niños y de mujeres, pero están todavía en proceso y falta muchísimo por hacer porque se trata de arqueología subacuática y la arqueología subacuática se desarrolla en un ámbito bastante hostil, bastante complicado de excavar y a veces las campañas de excavaciones duran varias temporadas, varios años para realmente brindarnos información. Terminando ahora con lo que son las exposiciones, ya comentamos las exposiciones la semana pasada que siguen vigentes. La primera es la de Rostros de la Divinidad sobre los mosaicos de jade que podemos ver en el Centro Cultural Clavijero en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta exposición empezó en marzo y se terminará en junio. También hay que mencionar la inauguración la semana pasada y de la exposición Vuelo de las Imágenes sobre el arte plumario. En este caso, acordámonos que esta exposición viene partida en dos. La primera parte se va a ver en el Museo Nacional de Arte, en el DF, siempre. Y se va a tratar de ver cómo las técnicas del arte plumario conquistaron a Europa, fueron traídas a Europa. Y ahí son expuestas varias, muchísimas obras de arte plumario, tanto de México como de Europa, hasta el siglo XVIII. La segunda parte se va a inaugurar en el Museo Nacional de Antropología, pero hasta el fin del mes de abril. Y terminamos con la exposición de Moctezuma II que siempre podemos visitar en Torreón, Coahuila. Ahí está todo para esta semana. Les agradecemos participación como Radio Escuchas. Muchísimas gracias. Yo soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la UDEM. Raíces.